desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Iniciamos aquí el programa número 301 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acompaña con las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy quería compartir con ustedes una historia que por momentos parece detectivesca, que es la historia de cómo los astrónomos han llegado a conocer la edad del universo. Después de décadas de analizar estrellas y la relación de la expansión cósmica, los científicos finalmente se han acercado mucho a lo que podríamos considerar la verdadera edad del universo. Todos nosotros sabemos nuestro día de nacimiento, ¿no? Ese momento específico en que vinimos al mundo, ¿no? Y somos capaces de predecir el siguiente aniversario cada año y contar el siguiente y así saber nuestra edad. Pero a diferencia de nuestros cumpleaños, nosotros no tenemos tan documentada la historia del universo, ¿no? El día en que se inició el universo. Así que los astrónomos deben encontrar los caminos para poder determinar su edad. Obviamente, el cosmos tiene que ser mucho más antiguo que los objetos dentro de él, ¿no? Como los planetas o las estrellas. Así que los científicos pueden primero determinar esas edades y ahí tener ya un punto de comienzo para comenzar a investigar. Y esa fue la ruta que ellos tomaron inicialmente, ¿no? Pero para aprender la edad cósmica en detalle, los astrónomos necesitan algo así como escuchar la sinfonía del universo, que está oculta en la radiación que nos queda luego del Big Bang. Aquí en la Tierra los científicos pueden datar los materiales usando, por ejemplo, la radioactividad. Así también ellos estudian los átomos dentro de nuestro cuerpo. Un átomo está hecho de un núcleo que posee protones y neutrones, y además los electrones que orbitan alrededor. El número de protones en un núcleo determina la identidad del elemento, ¿no? Un protón hidrógeno, 6 protones carbono, 26 protones hierro y así. Los átomos neutros tienen tantos protones como electrones, pero si el núcleo pierde o gana protones, se convierte en un elemento diferente. Y si pierde o gana neutrones, se convierte en un isótopo. Algunos isótopos son radioactivos, lo cual significa que ellos van decayendo y emiten energía que puede ser en forma de fotones o emiten una partícula de alta energía. Cuando la mitad de un núcleo decae, se forma otro producto, digamos, en un tiempo que se conoce como la vida media del átomo. Así que los científicos pueden medir cuánto de ese nuevo producto hijo, digamos, hay comparado con la cantidad del isótopo original, ¿no? El isótopo padre, digamos, para así poder saber qué tan viejo es un material, ¿no? Miden la relación de un nuevo al viejo elemento. Y esa vida media puede ser muy variable. Algunos átomos tienen apenas unos segundos de vida media, mientras que otros tienen miles de millones de años. Con el decaimiento radioactivo, los investigadores pueden datar, por ejemplo, las rocas más viejas de la Tierra en alrededor de 3.800 millones de años y los meteoritos en un poco más de 4.500 millones de años. La edad de esos meteoritos, les dice a los científicos, aproximadamente la edad de nuestro sistema solar. O sea, nuestro sistema solar es por lo menos de una antigüedad de unos 4.567 millones de años. Pero esa es apenas una fracción de este cosmos mucho mayor. ¿Cómo sabemos la edad del cosmos? Obviamente los científicos no pueden medir físicamente en un laboratorio la cantidad de los materiales en una estrella, así que tienen que ingeniárselas para poder medir los isótopos que hay en ella. Cuando un gas se calienta, vemos los colores característicos de los elementos de ese gas revelados a través de las líneas en un espectrógrafo. Así que los científicos pueden analizar el rango de energía de esas líneas, llamado espectro, para determinar la composición de las estrellas. En un espectro típico pueden entrar miles de líneas de docenas de elementos de esos isótopos. En una estrella típica, como nuestro Sol. Pero las estrellas más viejas nacieron cuando el universo contenía un gas con pocos elementos, así que presentan un espectro mucho más limpio. Obviamente ninguna de las primeras estrellas del universo existe hoy, porque ellas se quemaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Quemaron su material primitivo unos pocos millones de años después de haber nacido, y murieron en explosiones realmente intensas. Cuando explotaron, ellas dispersaron los elementos más pesados que el helio y crearon algo así como las semillas del universo actual, ¿no? Que fueron el origen de las futuras generaciones de estrellas. Las estrellas de segunda generación son las que nacieron de este material, y el Sol es una estrella de tercera generación que contiene elementos todavía más pesados. Cuando los astrónomos miden las cantidades, por ejemplo, de torio-232, que contiene 90 protones, 142 neutrones y que tiene una vida media de 14.000 millones de años, y el uranio-238, que tiene 92 protones, 146 neutrones y una vida media de 4.468 millones de años, dentro de una estrella, ellos pueden saber su edad. Así que este método les permite a los científicos descubrir las estrellas más viejas conocidas prácticamente de un vistazo. Por ejemplo, en el 2001, en el Observatorio de París, se identificó una estrella de unos 12.500 millones de años de antigüedad. Y en el 2007, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se determinó la estrella más vieja conocida, denominada HE 1523-0901, que tiene 13.200 millones de años de edad. Así, nuevamente, tenemos que repetir que el universo tiene que ser todavía más viejo que esa estrella más vieja. Pasemos ahora a hablar de cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son grandes grupos de estrellas que viven en las regiones externas de una galaxia y que ocasionalmente pasan a través del disco galáctico. Los miembros de cualquier grupo se forman más o menos a la vez. Una estrella que pertenece a un mismo cúmulo, ¿no?, un mismo grupo, puede darnos su edad a través de su brillo. Las estrellas más masivas queman su material estelar más rápido que las estrellas que contienen menos masa. Si bien los científicos no pueden determinar la luminosidad directamente, pueden medir el flujo, ¿no?, o sea, qué tan brillante la estrella aparece, y encontrar la distancia al objeto para poder saber la verdadera luminosidad. Así que, midiendo la edad de la estrella más brillante en un cúmulo, los astrónomos pueden aprender el máximo valor de edad de todas las estrellas de ese cúmulo. En los cúmulos más antiguos, por ejemplo los de nuestra galaxia, no hay estrellas que sean más masivas que 0,7 masas solares. Eso les da una edad de entre 11 y 14 mil millones de años. Así que por este método, aunque es menos preciso que el análisis químico, ¿no?, de la estrella, podemos tener una buena coincidencia con la determinación de las edades estelares obtenidas a través de otros métodos. Obviamente, hablar del cosmos es mucho más que hablar de la Vía Láctea y sus constituyentes, ¿no? No son ellos los únicos objetos en el universo. Cuando nos alejamos más y más, tenemos que recurrir a otras herramientas para determinar las edades. Entre 1910 y 1920, descubrimos que la Vía Láctea es una de entre muchas galaxias en nuestro universo, cuando los astrónomos midieron las distancias a esas, entre comillas, nebulosas o universos islas, como lo llamaba Hubble, allí en el firmamento, que pudimos comprobar posteriormente que eran verdaderas galaxias con centenares de miles de estrellas, ubicados a cientos de miles de millones de años luz de nosotros. Entonces, Edwin Hubble, asistido por Milton Thomason, encontraron que las galaxias más distantes estaban alejándose de la Tierra más rápido, así que el universo se estaba expandiendo. La relación a la cual el universo se expande es lo que ahora se conoce como la constante de Hubble, que es un valor que los astrónomos han intentado conocer con mucha precisión por décadas, porque es un número que es crucial para saber la edad del universo, porque nos indica cuánto el cosmos ha tardado en alcanzar su tamaño actual. El mismo Hubble dio primero un valor tentativo de unos 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Sabemos que un megaparsec es alrededor de 3.26 millones de años luz. Y con los años, los astrónomos han encontrado que el número de Hubble era demasiado alto y lo han ido refinando hasta que en octubre de 2012, en el Carnegie Institution de Pasadena, California, se midieron las distancias de 90 estrellas pulsantes llamadas esfeidas, que son del mismo tipo que estudió Hubble allá por los años 20, y usando el poder del telescopio espacial Spitzer en el infrarrojo, vieron que la constante de Hubble, con gran precisión, ronda los 74.3 kilómetros por segundo por megaparsec, con una mínima incerteza de alrededor de un 3%. Esto quiere decir que, teóricamente, una galaxia a un megaparsec se está moviendo, alejándose de la Tierra, a 74.3 kilómetros por segundo. Una galaxia a 2 megaparsec se mueve al doble, a 148.6 kilómetros por segundo, y así. Mientras estaba buscando el valor de la constante de Hubble en 1998, dos grupos de científicos encontraron que el universo no estaba hecho solo de materia, sino que contiene esa misteriosa energía oscura de la que hemos hablado mucho aquí en Desde el Sur, que contrarresta la gravedad y acelera la expansión cósmica. Así que algunos astrónomos hoy piensan que el universo incorpora una energía relacionada con el vacío, una energía del vacío, llamada constante cosmológica. Cuánto se expande el universo depende de su densidad y de su composición. Una vez que ellos tienen el valor de la constante de Hubble, pueden extrapolarla para saber la relación de expansión con el tiempo. Tomando esta energía oscura en cuenta, los astrónomos estiman una edad del universo de alrededor de 13.000 millones de años, que es consistente con la hallada por otros métodos. Pero hay aún una mejor forma de conocer la edad del universo. Porque momentos después de que el universo comenzó, era pequeño, muy caliente, denso y lleno con un gas formado por protones, neutrones, electrones y fotones. Y todo eso se estaba expandiendo. Una vez que el cosmos alcanzó un tamaño particular, su temperatura se enfrió lo suficiente para que los electrones y los núcleos se pudieran combinar. Los fotones ya no tenían tanto material en los cuales rebotar o dispersarse y empezaron a viajar por el universo. Esta época, llamada algo así como época de la dispersión, en la que el universo empezó a hacerse transparente, es como una fotografía del cosmos en ese momento. La expansión del universo desde entonces ha estirado las longitudes de ondas de esos fotones desde el infrarrojo a las microondas, y el universo se ha enfriado desde entonces apenas un poco más arriba que el cero absoluto. Los científicos detectan esa radiación resultante como el fondo cósmico de microondas. Los cosmólogos ahora saben que este fondo muestra en detalle una imagen formada 375.000 años después del Big Bang, que tiene una temperatura de 2.725 grados Kelvin y tiene fluctuaciones que varían en unos centésimos de grado. Esas diferencias contienen información importante porque nos da la densidad, la composición y la forma del universo en ese momento. Los astrónomos han usado satélites, balones de alta altitud y detectores basados en tierra para analizar en detalle este fondo cósmico de microondas desde su descubrimiento en 1965, y cada nuevo dato provee más respuestas. Los mejores números hasta el momento son los dados por la sonda WMAP. Recolectó datos durante 7 años y dio los porcentajes de materia normal, materia oscura y energía oscura de la cual está formada el cosmos. El grupo de científicos de la WMAP calculó la densidad del universo y determinó que es geométricamente plano. O sea, esto quiere decir que si imaginamos unas líneas, digamos, de paralelos y meridianos, esas líneas nunca se unen o divergen, ¿no? Es perfectamente plano. Este grupo también analizó las fluctuaciones encontradas en el fondo de microondas y encontró que la edad del universo es de 13.77 miles de millones de años, con un error de apenas unas pocas docenas de millones de años. ¿Cómo hicieron los astrónomos para saber con tanta precisión este valor? Debido a que se sabe que esas variaciones del fondo de microondas es muy sensible a la edad del universo. Unos pocos segundos después de que el universo comenzó, experimentó un periodo de expansión extremadamente rápido, que llamamos inflación, la cual generó pequeñas diferencias en la densidad, en esa mezcla extremadamente caliente de materia y luz. A medida que el tiempo transcurría, el gas fue formando zonas ligeramente más densas. Cuando la materia normal llegaba a esas zonas, las comprimía y se calentaba. La presión de la radiación intentaba contrarrestar a la gravedad, ejerciendo una fuerza hacia afuera, haciendo a cada una de esas regiones menos densas. Pero trozos de materia oscura permanecieron ahí porque ese material no interactúa con la radiación. A medida que la presión térmica no pudo ya con la gravedad, la materia normal comenzó a caer y comprimía esas regiones más y más. Esas fluctuaciones en la presión generaba ondas que se han ido formando a través del universo, dándole forma y el tamaño propio, ¿no?, el que vivimos en la actualidad. A medida que el universo se fue enfriando, la radiación formó esa especie de patrón congelado de ondas, que es el fondo cósmico de microondas. Los científicos pueden medir los tamaños de esas fluctuaciones de temperatura, los ángulos en los que se encuentran en el cielo y las longitudes de ondas, de esas ondas de presión, esos patrones de oscilación que se llaman espectro acústico, tienen la verdadera información, que verdaderamente preciosa, sobre la formación del universo. De la misma forma que el espectro de sonido de un instrumento musical depende del tamaño, la forma y la composición de ese instrumento, el universo, con sus ondas formadas en el fondo cósmico de microondas, nos da también su densidad, su forma, su relación de expansión y su composición. La clave es saber escuchar esa sinfonía del cosmos para poder conocerlo a fondo. Los científicos miden la intensidad de todas esas ondas y pueden descifrar las características del universo. Esta es verdadera cosmología de precisión. Hace una década atrás, usar la palabra precisión y cosmología en la misma oración era prácticamente imposible. No podíamos saber el tamaño y la edad del universo con precisión. Ahora estamos hablando de precisiones de unas fracciones por ciento, algo realmente extraordinario. Y esto seguramente mejorará cuando la Agencia Espacial Europea comience a analizar los datos de la misión Planck, este satélite de microondas que se lanzó en mayo de 2009, que está dedicado a estudiar el fondo cósmico de microondas, a una resolución 4 veces mayor que la que tenía la WMAP. Así que los próximos años seguramente nos van a sorprender con nuevos datos sobre el universo. Los astrónomos así han respondido a una de las más profundas preguntas de la humanidad. ¿Cuál es la edad del universo? Y lo han hecho perfeccionando los detectores que escuchan esa música del cosmos, la sinfonía cósmica, la música de las estrellas. Y hablando de música, pasamos al primer tema musical, interpretado por el argentino Lito Vitale, El valor del silencio. Thank you. Y un momento triste de la historia espacial es el hecho, bueno, hace poquitos días se han cumplido 10 años de la tragedia del Columbia. ¿Se acuerdan del transbordador que se desintegró durante la entrada matando a sus 7 tripulantes? El culpable de la tragedia era conocido por todos y tenía un nombre, BX-250. Esa era la denominación comercial de una espuma de poliuretano que la NASA usaba como aislante del tanque externo del transbordador espacial. Sin que nadie se diese cuenta, un trozo de BX-250 perforó el ala izquierda del Columbia casi 82 segundos después del despegue, condenando a los astronautas de la misión STS-107 a una muerte segura 2 semanas más tarde. Pero cuando el Columbia se elevó a los cielos aquel 16 de enero del 2003, nadie se imaginaba que sería la última vez. 8 minutos después del despegue, el viejo transbordador alcanzó el espacio y todo el mundo respiró tranquilo. No en vano la sabiduría popular decía que el lanzamiento era la fase más peligrosa de un vuelo espacial. Una vez en órbita, ya no había nada que temer. Los 7 tripulantes del Columbia se dispusieron a trabajar en sus respectivas tareas y durante casi 16 días vivieron en el espacio, dedicados en cuerpo y alma a los experimentos científicos del módulo Spira, que se hallaba en la bodega de carga de la lanzadera. Para algunos miembros de la tripulación, como el comandante Rick Husband o los especialistas Michael Anderson y Kalpana Chawla, estar en el espacio no era una experiencia nueva. Pero para otros, como el piloto William McCool y los especialistas David Brown y Laurel Clark e Ilan Ramon, que era el primer astronauta israelí, era la culminación de numerosos años de esfuerzo y sacrificio. Los videos que enviaron a la Tierra durante la misión nos muestran a una tripulación relajada y feliz que disfruta de la vida en microgravedad. Pero no todo el mundo estaba contento. El impacto del bendito BX-250 no había pasado desapercibido. Un grupo de ingenieros descubrió el choque el día después del lanzamiento y estudiaron una y otra vez las imágenes del impacto, aunque finalmente se determinó que no había peligro alguno. Esos sucesos se habían convertido en una molesta rutina en la casi 2 décadas que llevaba volando el transbordador, y eso a pesar de que el diseño original del shuttle nunca contempló este tipo de colisiones. La NASA había intentado eliminarlos a lo largo de la historia del programa, pero sin éxito. La espuma era necesaria para mantener las bajas temperaturas del hidrógeno y oxígeno líquidos que se guardaban en el tanque externo. Además, sin espuma se podría formar hielo en la superficie del tanque y el denso hielo era mucho más peligroso que la ligera espuma. No, eliminar la espuma aislante no era una opción. Desalentada, la agencia prefirió mirar para otro lado y considerar los desprendimientos de espuma como un mal menor con el que había que convivir. Y eso, a pesar de incidentes como el ocurrido durante la misión STS-27 Atlantis, cuando el transbordador sufrió múltiples daños en el escudo térmico por culpa del material que se había desprendido de uno de los cohetes de combustible sólido. Por suerte, innumerables simulaciones numéricas y pruebas en tierra habían demostrado que el frágil escudo térmico compuesto por miles de delicadas losetas de cerámica podía soportar los impactos de espuma a gran velocidad. Pero esta ocasión era diferente. El trozo de espuma era considerablemente más grande de lo habitual y se desprendió cuando la lanzadera viajaba a 2.600 kilómetros por hora, a una altura de 20 kilómetros. Efectivamente, las losetas de la parte inferior del ala izquierda aguantaron el choque como unas verdaderas campeonas, pero no así los paneles de carbono reforzado que protegían el borde de ataque de las altísimas temperaturas de la reentrada. Curiosamente, a nadie se le había ocurrido llevar a cabo las mismas simulaciones de choques con espuma usando estos paneles en vez de losetas. Al cubrir un área mucho menor, la probabilidad de un impacto directo contra uno de estos paneles se consideró despreciable. Desgraciadamente, el trozo de BX-250 que se separó de la parte superior del tanque externo del Columbia tenía muy buena puntería y atravesó limpiamente el panel número 8 del ala izquierda, dejando un bonito boquete de 15 a 25 centímetros de diámetro, lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido y no afectar a ningún sensor o sistema de importancia, pero lo suficientemente grande para ser mortal. Viendo las imágenes del despegue, era imposible determinar si el trozo de espuma había causado algún daño en el escudo térmico, así que la NASA pronto se iba adelante. Total, si de verdad se había producido algún destrozo importante, no había nada que hacer y la tripulación ya estaba condenada. No había forma alguna de que el Columbia pudiese alcanzar la Estación Espacial Internacional desde su órbita y, en cualquier caso, no disponía de un sistema de acoplamiento. Además, en esta misión el Columbia no llevaba un brazo robot capaz de inspeccionar las alas y, de todas formas, los astronautas carecían de herramientas para reparar el escudo térmico. Así que mejor que la tripulación no supiera nada y viviese tranquila hasta el fin. Muchos técnicos de la NASA no estaban de acuerdo con la decisión de sus superiores de olvidarse del asunto del impacto. Según ellos, de haberse confirmado el daño catastrófico durante los primeros días de la misión, se podría haber intentado salvar a la tripulación mediante un plan muy arriesgado. De acuerdo con esta estrategia, los astronautas habrían apagado todos los sistemas no esenciales para ahorrar energía, mientras la NASA intentaría preparar a toda prisa otro transbordador para lanzarlo lo antes posible. Y una vez en órbita, los astronautas del Columbia viajarían hasta el transbordador de rescate mediante varias salidas extravehiculares. Era una locura, pero podía funcionar, siempre y cuando se diese luz verde al plan lo antes posible. Pero no pudo ser. El cuartel general de la NASA dijo que no. Y probablemente hizo lo correcto en base a las pruebas disponibles, ya que lanzar otro transbordador a toda prisa podría haber puesto en peligro más vidas. No obstante, al día de hoy sigue existiendo un elemento que enturbia este asunto. Y es que no sabemos si los satélites espías como los KH-11 pudieron observar los daños en el escudo térmico del Columbia para determinar la verdadera gravedad de la situación. Lamentablemente, las capacidades y operaciones de estos satélites siguen siendo un absoluto secreto, así que resulta imposible juzgar hasta qué punto la cúpula de la NASA tomó la decisión más acertada con las pruebas de las que disponía. Los astronautas fueron informados del choque con el trozo de espuma, pero no lo consideraron algo especialmente grave. Es posible que el piloto y el comandante se sintieran un poco más preocupados de lo normal, pero de ser así no lo demostraron en las sesiones de comunicación con Houston. Y finalmente, tras una misión impecable, llegó la hora de volver a casa. Y el primero de febrero de 2003, a las 8:15, hora de costa este de Estados Unidos, el Columbia efectuó el encendido de los motores para frenar su velocidad orbital mientras sobrevolaba cabeza abajo el Océano Índico. Media hora después, dio comienzo de forma oficial la fase de reentrada sobre el Pacífico, aunque la tripulación no notó nada extraño, y a las 8:53 el Columbia sobrevoló la costa oeste de los Estados Unidos a unos 71 kilómetros de altura, mientras volaba a Mach 23. En esos momentos la nave estaba rodeada por una bola de plasma que bloquea las comunicaciones de radio en forma intermitente, mientras el morro y el borde de ataque de la nave alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, justo donde se encuentra el boquete causado por el choque con el trozo de espuma. A medida que el Columbia desciende, el aire se hace más denso y comienza a penetrar por la herida del panel de carbono dañado, y a las 8:54 la telemetría muestra que los sensores del ala comienzan a dar lecturas extrañas, y 5 minutos después, el control de la misión observa preocupado cómo los sensores de presión de las ruedas del tren de aterrizaje izquierdo dejan de emitir. Sin que Houston ni los astronautas lo pudiesen saber, el aire sobrecalentado estaba derritiendo lenta pero inexorablemente la estructura interna de aluminio del ala izquierda, destruyendo los sensores en el proceso. El Capcom informa a los astronautas de los fallos en los sensores y el comandante Husband dice: Roger, justo antes del corte de la señal. Y esa sería la última comunicación con la tripulación. Aunque en Houston piensan que se trata de una interrupción normal de las comunicaciones por culpa del plasma. Pocos segundos después de que Husband pronunciase su frase, la alarma general saltó en el panel de mandos de Columbia y se habían perdido la presión hidráulica del ala izquierda y las superficies aerodinámicas no respondían. Los ordenadores de la nave intentaban mantener la nave en la orientación correcta, pero es una batalla perdida. La ala izquierda del Columbia se está rompiendo y el orbitador comienza a girar de forma anómala. Y en ese momento la tripulación tuvo que darse cuenta de que algo no iba bien. A las 9 el Columbia comienza a desintegrarse al no poder mantener la orientación adecuada con respecto a la dirección de avance. Las fuerzas aerodinámicas destrozan el vehículo, ayudadas por las elevadas temperaturas de la reentrada. Desde el suelo el Columbia se ha convertido en una especie de estrella fugaz que desprende trozos luminosos a su paso. Pero todavía no es el fin de la tripulación. El compartimiento presurizado con los 7 astronautas se separa del resto de la lanzadera e inmediatamente los tripulantes se quedan a oscuras e incomunicados. Las células de combustible, encargadas de suministrar la energía eléctrica, se han quedado atrás en la bodega de carga. Es una triste repetición de lo que ocurrió con el Challenger en 1986, en donde la cabina de la tripulación resiste intacta la destrucción del vehículo, pero a diferencia de la tripulación del Challenger, los astronautas del Columbia van protegidos por trajes de presión capaces de prolongar su agonía algunos segundos más. Los 3 tripulantes de la cabina inferior, Ramon, Clark y Anderson, deben afrontar sus últimos momentos en una oscuridad casi total, y en la cabina superior, Husband, McCool, Brown y Chawla pueden ver claramente por las ventanas cómo la cabina gira sin parar. Probablemente Husband y McCool intentaron retomar el control del vehículo hasta el último momento, que ya no quedaba vehículo que controlar. Las aceleraciones que experimentaron los astronautas no superaron los 8G, así que ninguno pudo desmayarse por culpa de los bruscos giros de la cabina. Tampoco hubo ninguna dramática explosión final. La muerte sobrevino por hipoxia cuando la cabina se despresurizó. Los astronautas no habían presurizado los trajes en el momento de la fragmentación del orbitador, o por traumatismos severos cuando el compartimiento se deshizo finalmente en la atmósfera a 32 kilómetros de altura. Desgraciadamente, no fue un suceso instantáneo, ya que la desintegración de la cabina se prolongó durante 24 largos segundos. Afortunadamente se cree que 15 segundos después de la despresurización los 7 miembros de la tripulación ya estaban inconscientes. Pero bueno, mejor dejemos los detalles escabrosos, porque la muerte a Mach 15 no es un asunto agradable. Además de la pérdida de las 7 vidas, la tragedia de Columbia trajo consigo el fin del programa del transbordador. La administración Bush anunció en 2005 su intención de retirarlo en 2010 y sustituirlo por el programa Constelación, cuyo objetivo era poner un hombre en la Luna antes del 2020. La estación espacial salvó al shuttle de una cancelación fulminante, ya que, de no ser por el transbordador, no se podría haber completado su construcción. Finalmente, en 2010, el presidente Obama cancelaría el programa Constelación y una vez finalizada la estación espacial, el año pasado el transbordador fue retirado sin tener un sustituto listo. 10 años después, la principal lección de la tragedia del Columbia sigue siendo que la exploración espacial tiene un precio. No importa lo avanzada que sea la tecnología, antes o temprano tendremos que hacer frente a algún accidente. Entre los efectos personales de los tripulantes del Columbia se encontraba un curioso dibujo llamado Paisaje Lunar, que es una imagen a lápiz de la Tierra vista desde la superficie de la Luna. Un simple dibujo que difícilmente llamaría la atención de no ser por un detalle. Y es que es una obra de Peter Hinth, un chico judío de 14 años, que lo creó mientras estaba internado en el campo de concentración de Theresienstadt en 1942. Desgraciadamente nunca pudo ver cómo su dibujo se hizo realidad cuando en las misiones Apolo nos enseñaron la Tierra desde nuestro satélite en los años 60, porque Hinz murió en Auschwitz en 1944 y su dibujo fue rescatado por la madre del astronauta Ilan Ramon, que era una superviviente del Holocausto. El dibujo de Hinz nos enseña que en los momentos más lúgubres y en las circunstancias más horribles que uno puede imaginar, la humanidad sigue soñando con explorar y viajar a otros mundos. 10 años después, el mejor homenaje que les podemos hacer a la tripulación del Columbia es no olvidar este espíritu. Otro tema musical de Mike Oldfield, Big Blues. Thank you. según un historiador, Einstein descubrió la energía oscura ya en su época, ¿no? Einstein debatió el fenómeno que los físicos actuales llaman energía oscura en una correspondencia con Schrödinger, dice un físico e historiador de la ciencia. La teoría general de la relatividad de Einstein es uno de los mayores logros de la ciencia del siglo XX, porque describe la gravedad con una propiedad geométrica de tejido del espacio-tiempo. Actualmente, esta idea es una de las piedras angulares de la física moderna, pero también tuvo problemas en su nacimiento. Un punto particular de controversia es un término en las ecuaciones de Einstein, conocido como constante cosmológica. Esa constante es un tipo de presión que influye en la tasa de expansión del universo. Las ecuaciones originales de Einstein no tenían esta constante y predecían que el universo se contraería si la gravedad fuera demasiado fuerte o se expandiría si fuese muy débil. Pero Einstein pensaba que el universo era estático, por lo que añadió un término que proporcionaría un tipo de presión que contrarrestaría la fuerza de la gravedad. Unos años más tarde, Georges Lemaître y Edwin Hubble descubrieron que el universo estaba, en efecto, expandiéndose. Y esto provocó que Einstein eliminase la constante. Posteriormente llamaría a esta incapacidad de predecir la expansión del universo a partir de sus ecuaciones originales el mayor error de su vida. Todo esto es conocido como la parte de la famosa historia de la relatividad general, pero hoy en día Alex Harvey de la Universidad de Nueva York añade un interesante giro a la historia. Harvey desenterró y reinterpretó una nota de Edwin Schrödinger sobre la adición de Einstein de la constante y también estudió la respuesta de Einstein. La correspondencia tuvo lugar entre 1918 y 1921, poco después de que Einstein publicase sus ideas por primera vez. El propósito de la nota de Schrödinger es debatir las propiedades de la nueva constante que añadió Einstein y qué forma debía tomar. La respuesta de Einstein es corta y directa. Señala que el enfoque de Schrödinger permite que la constante sea fija o variable. Pasa a decir que esto lleva a una densidad negativa no observable en el espacio interestelar y a la cuestión de cómo podría variar a lo largo del espacio-tiempo. Harvey dice que esto es destacable debido a que Einstein está describiendo el problema central al que se enfrentan los cosmólogos en la búsqueda de la energía oscura. Para ser justos, Einstein desecha de plano la idea, la descarta diciendo que el curso tomado por Schrödinger no me parece posible debido a que cae demasiado profundamente en una gran hipótesis. Es interesante debido a que es este exactamente el dolor de cabeza que sufren los cosmólogos modernos al formular una estructura para la energía oscura actual. A finales de las décadas de 1990, las preocupaciones de Einstein sobre estas hipótesis se hizo real. Es decir, cuando los astrónomos descubrieron que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que además la expansión era acelerada. Desde un punto de vista teórico, la constante cosmológica debería explicar esto, pero nadie sabe qué forma debe tomar. Hoy el problema es cómo extraer esta forma a partir de la hipótesis de Einstein. Nadie sabe bien si este debate entre Einstein y Schrödinger prosiguió. Harvey dice que no tiene noticias de más correspondencia sobre el tema. De hecho, Schrödinger no parece haber considerado de nuevo la constante, pero por supuesto Einstein sí lo hizo y cambió completamente de idea, condenando finalmente la constante. Esta es la razón principal porque la visión de Harvey es una importante y fascinante nota al pie de la historia de la constante cosmológica. Y vayamos a la parte de observación. Este año 2013 viene con noticias sobre grandes cometas, ¿no? Ojalá se pudiera predecir con seguridad qué cometa va a aparecer por el cielo y convertirse en un verdadero espectáculo, ¿no? Por más que llevemos unos cuantos años sin un gran cometa, a los aficionados a la astronomía no se los van nunca las ganas. Y parece que 2013 puede ser ese año que se recordará en el futuro. Claro que al final podría pasar como en 2011 con el cometa Elenin. Los cometas son así, potencialmente impredecibles, aunque siempre son apasionantes. Así que, si tienen la agenda a mano, ábranla, porque vamos a decir las fechas en las que podremos observar tal vez grandes cometas, sobre todo a finales de año, porque viene el cometa Ison, o en primavera con el cometa Pan-STARRS, quién sabe. Hubo un gran cometa, el gran cometa de 1680, que rivalizaba en brillo con la Luna, o que puede verse de día, cuya cola recorre una parte amplia del cielo. Es una pena que llevemos más de un siglo sin ver algo así por el cielo, pero a finales del mes de septiembre pasado se descubrió en el cielo un cometa que, según se comentó, podría ser extremadamente brillante a finales de 2013, un objeto que posiblemente se acerca por primera vez a la región interior del sistema solar y que llegará a pasar el próximo 28 de noviembre a menos de 2 millones de kilómetros del Sol. Entonces podría llegar a desarrollar una cola brillantísima y amplia en el cielo. Por el tipo de órbita, algunos recuperaron esas crónicas de 1680, porque podríamos volver a tener algo así 15 veces más brillante que la Luna, como fue descrito en los tiempos de Newton, visible no solo en Europa, sino también en América, como cuentan las crónicas de Eusebio Francisco Quino, que publica en su Exposición Astronómica del Cometa, en México, en 1681. Si sucederá algo así, nadie lo sabe. Un rato antes de que amaneciera el 21 de septiembre de 2012, desde una estación astronómica en la montaña Kilovsdosk, al norte de los Montes Urales, dos astrónomos rusos descubrieron un nuevo cometa en el cielo, muy débil, que podría estar más allá de Júpiter. Usaban un telescopio que forma parte de una red internacional de observación del cielo, llamado ISON, en la que colaboran 20 observatorios de 10 países, entre ellos España, y que se dedica a monitorear objetos del sistema solar cercanos, con órbitas cercanas a las de nuestro planeta. Tras el aviso y las confirmaciones desde otros observatorios, se le dio a este nuevo objeto un número de catálogo oficial, el C-2012-S1, y el nombre de Ison. Una nota. Tradicionalmente a los cometas se les da el nombre de la persona que los ha descubierto, o de las personas, en caso de descubrimientos independientes. Pero debido a la existencia de proyectos colaborativos, telescopios robotizados y observatorios espaciales que están en la actualidad descubriendo más cometas a cabo de año que los aficionados o profesionales de la astronomía, no es nada raro que nos encontremos con estos nombres un poco extraños para los cometas. Este será conocido, y no hay vuelta de hoja, como el cometa Ison. Los cálculos de la órbita del Ison se convirtieron en noticia rápidamente. Se trata de un cometa del tipo Sun-Grazer, de los que casi rozan a nuestra estrella. Habitualmente se trata de objetos que se acercan por vez primera al interior del sistema solar. Tienen trayectorias aproximadamente parabólicas, por lo que por el momento tienen energía suficiente para acercarse una vez al Sol y escapar posteriormente al exterior para no volver nunca. Pero podría ser capturado. Todo depende de los procesos que vaya sufriendo el cometa conforme se acerca a su momento más cercano junto al Sol, a una distancia de nuestra estrella de entre 1 y 2 millones de kilómetros. A los cometas se les dice que son bolas de nieve sucias, por su alto porcentaje de hielo de agua, hielo de dióxido de carbono y metano helado que contienen. Estas sustancias volátiles se subliman cuando el cometa se va acercando al Sol, creando una atmósfera que se escapa del núcleo cometario. Es la cabellera o coma que precisamente dan nombre a los cometas. Las partículas del viento solar empujan esa cabellera hacia el exterior del sistema y pueden llegar a formar colas que se desarrollan por cientos de millones de kilómetros. El mismo arrastre se produce también al material sólido, polvo y pequeños fragmentos de roca y moléculas orgánicas que se disgregan del núcleo, formando la cola de polvo. A veces las dos colas, la de gas y la de polvo, se abren de forma diferente, que es un espectáculo bellísimo en el cielo. Así que bueno, el Hixón puede ser uno de esos grandes cometas que, conforme se acerca al Sol, vaya aumentando de brillo. La atmósfera llega a tener miles de kilómetros de diámetro frente a unos pocos kilómetros, que es típicamente el tamaño del núcleo del cometa, y puede desarrollar la cola extensa. Pero no sabemos si puede modelarse exactamente o cómo será el proceso, ni si se convertirá en un objeto muy brillante. No hay predicciones certeras. Porque, por ejemplo, a fines de 2011, cuando se descubrió el cometa C2010-X1 Elenin, que prometía, siendo también un objeto que se iba a acercar mucho al Sol, animarnos las noches del otoño del año pasado, también, como viene siendo habitual en los últimos años, se convirtió en la promesa de la destrucción del mundo por parte de algunos agoreros, y no se acertó. El cometa se fragmentó al calentarse cuando llegaba a las regiones cálidas del Sol y dejó casi de existir. Por supuesto, obviamente tampoco chocó contra la Tierra, ni lo habían anunciado los mayas, ni nada por el estilo. A veces pasa lo contrario. A comienzos de 2007, un cometa del que no se esperaba mucho, el C2006P1 Magno, se convirtió en el más brillante del último siglo cuando desarrolló una preciosa cola desparramada por el cielo del atardecer. Tomé unas lindas fotos, me acuerdo, en esa ocasión. Por el momento, podemos saber si el Hixón será como el Magno o como el Elenin, o si llegará a darnos tanta luz en las noches de comienzos de diciembre que llegue a dar sombra a los objetos como la luna llena. En cualquier caso, hay que estar atentos. Eso sí, visto que acabamos de salir de esa última tontería del fin del mundo del pasado 21 de diciembre, me atrevo a pronosticar que más de uno querrá ver que en el Hixón el cometa que anuncia el fin de los tiempos. Al fin y al cabo, no es sino mantener una antigua y supersticiosa tradición de que los cometas eran portadores de desgracias. Quizá no tengamos que esperar a finales del 2013 para tener otro gran cometa, porque el 6 de junio del 2011 se descubría un prometedor objeto cometario desde el monte Haleakala de Hawái con el telescopio Pan-STARRS, que es el acrónimo de Telescopio de Monitorización Panorámica y Sistema de Respuesta Rápida. El C2011-L4 Pan-STARRS se acerca al Sol también por primera vez, con material, por lo tanto, que nunca ha pasado por las regiones cálidas de nuestra cercana estrella. Estos cometas pueden ser, por lo tanto, de los que emiten muchos gases, además de polvo y fragmentos de roca, de los que se componen, y así desarrollar las galas de los cometas. ¿Será este el caso? Si no hubiera sido porque posteriormente se descubrió el prometedor Hixón, sin duda, este habría sido anunciado como el posible gran cometa del 2013. Cualquiera de estos seguramente va a ser un resultado asombroso, ¿no?, que valdrá la pena observar. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 301 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, pueden hacer contacto con nosotros en la dirección de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, en Facebook, buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter, en @desde_el_sur. También estamos en las radios online, como la emisora educativa El Hornero, en la zona de Olivos y Martínez, en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en España en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal por excelencia para podcast en español, iVoox, en iVoox.com. Y nuestros amigos de Misterio de la Ciencia están subiendo permanentemente los primeros programas de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, también a iVoox, así que pueden disfrutar de ellos cuando quieran. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema musical, Mensaje, del álbum directo de Vangelis, ese álbum dedicado a una posible comunicación con inteligencias extraterrestres. Disfrútenlo, que pasen una excelente semana, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.